El guitarrista principal había pedido una vez que se revisaran los enchufes de los equipos. El suyo no estaba en el mejor estado. Lo desarmé, pelé bien los cables, los uní pelados, se ríe, y después los separé bien. Cuando fuimos al primer show, conectamos los equipos y casi se queda sin luz el gobernador de la provincia. Se quemó todo mi equipo. Hice un fogonazo tremendo. Mis amigos me dijeron, no te vamos a hacer nada, pero te vamos a poner un apodo. Sos el rey de los animales. Sos el león. Al día siguiente, ya todos lo llaman así. Incluso su propia familia. Lo que todavía nadie advertía es que este pequeño león se convertiría en uno de los máximos exponentes del rock nacional. Nació el 20 de noviembre de 1951 en una chacra cerca de la localidad de Cañada Rosquín, en el centro de la provincia de Santa Fe. Compró su primera guitarra a los 8 años y desde ese momento no dejó de presentarse en los actos del colegio y a colaborar luego en distintos grupos, entre ellos Los Moscos, esta banda de rock con la que comenzó a tener cierta popularidad en los pueblos más cercanos. Hacían cover de los Beatles, de los Rolling Stones y del Spencer Davis Group. Pero fue en 1965 cuando ganaron un concurso para presentarse en Canal 5 de Rosario. A partir de ahí, su carrera no dejó de crecer. En el verano de 1969 viajó por primera vez a Buenos Aires y ahí comienza a relacionarse con distintas personalidades del ámbito del rock, entre ellos Lito Nevia y sobre todo Gustavo Santaolalla, quien integraba en ese momento la banda Arco Iris y le consiguió algunas presentaciones como telonero del cantante Morris y Pajarito Saguri. 2 años después llegó la primera presentación en el festival BEA Rock 2 y luego el Acusticazo en 1972 junto a Nevia, Lebón, Domingo Cura, Edelmiro Molinari y otros. Fue durante esa temporada que grabó Hombres de Hierro, uno de los temas más famosos de León Gieco. En 1973 sale a la calle su primer disco con producción independiente de Santaolalla. El primer corte fue nada menos que En el País de la Libertad. Hay quienes dicen que desde ese momento algunos lo llamaron el Bob Dylan argentino. Luego de aquella gran repercusión, Gieco conforma la banda de los Caballos Cansados junto con Rubén Batán en bajo, Vicente Buzo en batería, Rodolfo Gorosito en guitarra, para tocar en vivo sus canciones de aquel disco. La banda de los Caballos Cansados, formada en 1974, es también el título de su segundo álbum y con el cual continúa esa suerte de mezcla entre folclore y rock y abordando temas sociales. En una de sus tantas entrevistas, el propio Gieco comentó: fue la música lo que despertó en mí el interés por entender el destino de los pueblos, el porqué de las injusticias. De ahí en adelante traté de reflejar con el máximo de honestidad mis propias preguntas, mis propias salidas y hasta mis propias angustias. Seguiré siendo músico y recorreré todos los lugares que pueda para cantarle a la gente como me sea posible. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes muy buenas noches, como lo hacemos habitualmente en este querido programa, querido por nosotros y supongo que por ustedes también, que presentamos los domingos a partir de las 20 horas y hasta las 23 horas. Mazo, se llama Radio Nuestra que estás en el cielo y es una revista radial de actualidad que presentamos con mucho gusto, con noticias, con información, información política, información del ámbito deportivo, con editorial, con mucho, mucho espectáculo, con muchos personajes ficcionales, algo de humor. Ya le vamos a contar, simplemente le damos la bienvenida. Si usted nos sintoniza por primera vez, estamos en 94.3, la banda de frecuencia modulada de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro y por los respectivos sitios de estas emisoras. Ya nomás saludo a mis compañeros que me acompañan aquí en la mesa de trabajo. Son muchos, pero son los que van a ser encargados de la co-conducción. Señorita Victoria Granero, señor Raúl Terán, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? No se pisen, no sean gallinas. Ay, bueno, no, pero no, es que andamos acelerados. Bueno, es un chiste, porque está guionado este chiste, porque es el Día del Animal, sí, vio sí, que sí. Ha sido el día de hacer. Hola, Quique, hola al público también, gracias por recibirnos en sus casas, como al público, como no si como nos estuvieran escuchando, sí, ¿viste? Qué lindo. Como sí. Si estuviéramos en un recital. Bueno, claro. Voy a fingir ser famosa por lo que el resto del programa. Bueno, no sé. Raúl. No, muy buenas noches, Quique, Vicky, a la audiencia, por supuesto. Contento de estar una noche más aquí, junto a ustedes, junto al público. Voy a sumarme a lo que decía Victoria, para compartir bueno, 3 horas de lo mejor, ¿viste?, que les podemos dar. Suena que son así guasos famosos. Suena como que somos gente importante. Músicos. Como si fuéramos famosos. Escenario, como la gente. Claro. Lo importante es creérsela. Sí, este es un programa. Les anticipo a ustedes que son nuevos. Bueno, la Vicky no tiene ya un par de años. Claro, Vicky, yo ya ¿no? tengo un par de añitos acá en la radio. Bueno, Raúl es uno de los fundadores del programa. Este programa no tiene oyentes y las redes de este programa no tiene seguidores tampoco. Lo hacemos. ¿A qué venimos entonces? ¿A qué le hablamos? Sí, estamos al vicio para acá. Para nuestra, la novia, los amantes, viste, los amigos. Pero no tengo novio yo aquí. ¿No? ¿No tenés novio? No, ¿qué, no tengo, qué no, entonces ¿qué no, para no. María? Bueno, no me está escuchando nadie. No hay nadie, bueno, pero nosotros... Vamos por los amantes, el ganado. Claro, por el ganado, claro. Muy bien. Siempre hay uno, ¿no? Un roto por un descosido, como dice Emilce Blanco. Sí, la frase. Claro. Por suerte. Sí, sí, sí. Bueno, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado de Victoria Granero, de Raúl Terán. La producción es de Vanessa Ríos, que por ahí anda en la mesa, pero no nos quiere. Ella no saluda. No, ella no saluda. Tímida. No. Se hace la especial. Todo detrás del micrófono. Cuando está Francisco, viste, él no tiene drama. El guaso entra y dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va, querido Solén? ¿Viste? El guaso así. Tiene como voz de locutor. Sí, pone imposta. Sí, tiene. Imposta y pone voz de locutor. ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? ¿Viste? No sé si ustedes se dieron cuenta de que los hombres les cambian la voz, le cambian la forma de hablar cuando están enfrente de una chica que les gusta, imponen la voz. Se hacen los locutores, sí. Se hacen los locutores. Yo lo he notado. No había notado. No, porque ellos te están hablando bien y supone que tiene una chica que les gusta. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Ah, tenés razón. Alemán Herrera. No. ¿Viste que hace una voz distinta? Yo al alemán le digo, ¿vos cómo haces cuando va a la verdulería, loco? Yo me imagino que vos le decís, hola, deme un kilo de papas y un kilo de... No vas a la verdulería así, hablas con una voz distinta. Claro, bueno, pero los locutores son así, son como hablan, como que hablan bien todo el tiempo. Bueno, completamos el equipo, entonces la Vane Ríos y Francisco Barrio Nuevo en la producción. La jefa de mascota es la Charito González Torres, el control y puesta en el aire, como siempre, de Darío Genovese, como siempre, el dueño de casa, digamos, al que venimos a molestar aquí los domingos a la noche. Sí, la editorial columna, no está aquí en la radio, a veces viene, a veces no, es Luis Aubry, pero la mayoría de las veces sale por teléfono y estas cosas, como también sucede con Fernando Medina. Vamos a estar todos juntos hasta la hora 23. Dentro de un ratito le comenzamos a adelantar los temas. ¿Han tenido buena semana? ¿Cómo se preparan para el Día del Trabajador? Yo mañana pienso hacerle honor al Día del Trabajador y no descansando. Absolutamente, exactamente. Claro, dormir hasta tarde, claro, no hacer nada, comer un buen locro. Claro. Porque, ¿sabes qué? Sí. Ayer estuve con mi familia, nos fuimos hasta Altagracia y comimos locro. Y bueno, yo me traje sobritas especialmente para comer mañana. ¿Viste? Claro, no. Bueno, claro, unas buenas porciones de locro. Claro. Viste que el locro recalentado es mucho más rico. Mejor el sabor. Bueno, yo hice lo mismo que Vicky. O sea, con unos amigos dijimos, no, el primero de mayo es primero de mayo. Nadie va a ir a la casa de nada, nadie. O sea, nada. Comimos el locro hoy y cada uno se llevó su tapercito, guardamos nuestra porción para unos días más, y el domingo tirado en la cama, sin hacer nada, festejando, celebrando y no trabajar. Más sería lo mejor, pero bueno, hay que volver, aunque sea un día. Nos merecemos no hacer nada. Dos efemérides importantes. Por supuesto, el primero de mayo, que comienza en unas horas, y lo que ha sido ayer el Día del Animal. A mí los animales me pueden, soy bichero por naturaleza. Vamos a tener. Te conmueven. Me los quiero, soy bichero toda la vida. ¿Sabés qué sufro? Por haber disfrutado tanto el zoológico. Mirá vos qué rollo, ¿no? Que tengo, estoy para psiquiatra. Pero en serio, me acuerdo del gusto de haber ido al zoológico y digo, qué boludo, ¿no? Porque ahora los conceptos son otros, el no encierro de los animales y al que adscribo. Pero me siento mal de haber ido a disfrutar y verlos tristes, porque yo he percibido la tristeza de los animales del zoológico. Es que es feo, están ahí encerrados, no están en su ámbito, en la naturaleza, están tristes, los notas ahí como solos, encerrados. Por eso, predominantemente en nuestro programa vamos a tener hoy temas que tienen que ver como lo que sucedía aquí en el comienzo musical con León Gieco, que de paso lo recordamos, lo homenajeamos, como habitualmente hacemos con los grandes músicos y referentes de la cultura nacional y popular de Argentina y también de esta parte del mundo, en este caso con León Gieco, que como decíamos ahí en la presentación, se llama León justamente por lo que contábamos, ¿no? Por la anécdota esa que alguna vez hizo estallar, conectó un enchufe y hizo volar la luz de casi medio pueblo a donde se presentaba a tocar él, y de ahí le pusieron sos un animal, y de ahí le pusieron León, el rey de los animales. Y siempre su música ha tenido guiños y referencias explícitas a los animales. En el primer tema que escuchábamos, el tema de los mosquitos, ay, qué vida es esta, dijo un cazador, salieron a matarse todos los animales, una belleza que escuché cuando era muy chico y me partió la cabeza. Todos los caballos blancos, otro de los temas que debe tener más o menos, debe andar cumpliendo los 40 y pico de años, de León Gieco. Este fue el comienzo musical. En un ratito me adelantan ustedes los temas que vamos a tener en el programa. Hablando de animales, nadie va a sacarme de esta rama. Hoy me desperté sintiendo dos cosas. No me preocupé por no tener razón. Una fue quedar mal, poco me importa. La otra es que nadie va a bajarme de esta rama. Hoy he de creer en tu inocencia. Y si algo anda mal, ese no soy yo. Descortés, tuve paciencia, pero entiendan que nadie va a bajarme de esta rama. por lo menos hasta la hora 23, nadie va a bajarnos de esta rama en alusión a esta belleza de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Estoy re contento, después le voy a dar mi opinión. Tenemos algunas notas como consecuencia, por supuesto, de un hecho significante políticamente, que fue el discurso de Cristina. ¿Cuándo fue? ¿El jueves, no? El jueves de la semana pasada. Sí, a mí me da gracia porque yo vivo en un edificio absolutamente gorila, como corresponde a la mayoría de Córdoba. Y tenía que salir sí o sí a la hora de que estaba el discurso y no podía irme. Y digo, bueno, la escuché en la radio, en el auto, qué sé yo. Y mientras pasaba y salía, estaban todos los televisores encendidos para odiarla, ¿no? Pero... no hay sí, viste, como que la odian tanto, pero tanto que la tienen que ver cada vez que sale en la tele. Sí. Siempre bueno, es cadena nacional. Sí, exactamente. Por más de que no lo sea, totalmente. Lo es. Qué maravilla, cuántos años luz nos lleva y fundamentalmente les lleva a todos. Años luz. Esta es la posibilidad de comunicarse con este programa absolutamente kirchnerista. ¿Cómo se llama? Capaz que me hayan puesto ese por nombre eso. A propósito, mi viejo, como cascote, siendo visionario. Cascote el palo. Sí. Bueno. El WhatsApp, prefieran. ¿Dicho en Córdoba? El WhatsApp es 3. Bueno, linda, y bueno, formada. Porque estamos en Córdoba y hay que salir a la corriente. No. Hay que, viste que está esa teoría de que uno tiene que ser locutor y hablar bien. Por ahí, en este caso, decidí ser cordobesa. Pero bueno, el WhatsApp es 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram. No me digas. Es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Siempre vas a encontrar todos los podcasts del programa. Raúl, con respecto a lo que mencionabas, bueno, que el hecho fundamentalmente de esta semana fue lo de Cristina, la clase magistral que dio en La Plata. Otro de los hechos, digamos, el discurso claramente apuntó a contra Milei. Sí. ¿Y qué es lo que hizo el PRO el viernes? Hubo una reunión de referentes en la cual Santilli, bien, indicó que van a invitar a Javier Milei a formar parte de lo que es el espacio político. Para aunar fuerzas seguramente para hacerle frente a lo que es el peronismo en las próximas elecciones. Y no solamente a Milei, bien, también están definiciones pendientes del PRO con respecto a lo que es la incorporación de el diputado libertario José Luis Esper, bien, líder de Avanza Libertad. Sí. Y es además ex aliado de Javier Milei, bien, sí, a la coalición, que ya cuenta por parte de Esper con el aval de la coalición cívica de la Carrió y el radicalismo, así que estamos viste cómo es esto, Dios los cría y el viento los montan. Sí, viste que les molestó al PRO de que no los haya mencionado en su discurso, viste, que estuvieron enojaditos un poco. Me parece perfecto, se sintieron ninguneados. Sí, bueno, es lo que quiso hacer ella. Me parece perfecto que haya apuntado a Milei porque es, sin ninguna duda, un peligro. No por el significado, por la significancia. El problema no es Milei, el problema son la sarta de estúpidos que creen que es una alternativa, que creen que puede llegar a con soluciones mentirosas, mágicas, absolutamente comprobadas de que no funcionan, en llegar a cambiar y castigar a la casta, como denomina él, al poder político. La única posibilidad de salir, de honrar el sistema que hemos elegido a lágrimas y sangre los argentinos y muchos en Latinoamérica, que es la democracia, es a través de los partidos políticos y a través de la política. Por supuesto que este imbécil habla de casta, él justamente no ha presentado un proyecto político, pero bueno, el problema, vuelvo a repetir, no es él, sino los ignorantes o estos tipos que realmente hacen mucho daño y dicen, yo no los voy a votar más porque no me han solucionado los problemas. Y claro, ¿cómo van a solucionar los problemas con estúpidos como vos? Victoria. Bueno, yo voy a hablar un poco de dos series, una futura serie, El Eternauta, con Ricardo Darín. Voy a hablar también de la serie de Fito, El amor después del amor, pero bueno, no me diga, eso van a ser exactamente. Todo el mundo está hablando, llora, todo el mundo sufre. Todo el mundo está llorando en las redes sociales por, bueno, por la historia de Fito, por la serie, que yo todavía no la vi, así que por favor no me spoileen nada, yo la quiero ver. Bueno, mañana voy a aprovechar el día feriado para tirarme a ver la serie y no hacer absolutamente nada más. Pero bueno, mañana, ¿qué? ¿Por qué me voy a quedar viendo una serie? Porque es el Día del Trabajador, así que te voy a contar un poco de cómo funcionan los servicios de Córdoba mañana. Sí. No habrá transporte urbano de pasajeros, habrá servicio de recolección domiciliaria de residuos, así que no saquen la basura porque se la van a romper los perros. No prestarán servicio las plantas de inspección técnica vehicular, tampoco va a estar abierto el Palacio 6 de Julio y tampoco van a estar abiertos los CPC en ningún lado. Lo que sí va a estar abierto es el estacionamiento medido y controlado gratuito en espacios habilitados, excepto en el Parque Sarmiento, y va a estar abierto el cementerio San Jerónimo y San Vicente desde las 8 hasta las 17. Este es el bloque de recomendaciones literarias, uno de los clásicos de nuestro programa que cuidamos, que queremos mucho. En la presentación, Daniel Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy te traemos a Los Living, de Martín Caparrós. Nito nace en Buenos Aires el día en que muere Juan Domingo Perón, julio del 74. Su infancia es una infancia como tantas, retorcida, inclemente, hecha de amores posibles e imposibles, aprendizajes y terrores contra el fondo de la turbulenta historia argentina. Sus primeros años quedan marcados además por la muerte confusa de los suyos, su padre, su abuelo. Y Nito se siente cada vez más fascinado por ese tránsito, más acosado por las dudas. ¿Cuál es nuestra relación con los muertos? ¿Se puede mantener el contacto con ellos? ¿Siguen entre nosotros? Años después, cuando se encuentra con el pastor y se vuelve su arma más afilada, el invento de los living le permitirá aventurar una respuesta provisoria, frágil, a esas preguntas sin respuesta posible. Con los living, el gran escritor argentino Martín Caparrós se adentra en nuestra relación con la muerte, con los muertos y su desaparición de nuestras vidas. Los living es una historia que va de la farsa a la tragedia y viceversa, sin perder nunca la mirada afilada, la emoción, la prosa sorprendente. Una novela osada, deslumbrante, llena de humor y de tristezas, que nos propone una ácida visión del mundo contemporáneo, de sus dobleces y desconciertos, de sus silencios fundamentales. Imprescindible. Hay días en que los habitantes de un país se reconcilian en su pena, porque su pena los une. Los amucha, los agolpa, les da la sensación de que, por un momento, pueden dejar de lado rencores y rencillas y reconocerse en un sentimiento compartido que los hace sentir un poco menos solos y bastante más probos. Así que los habitantes aprovechan cada oportunidad, que no son tantas, la tragedia tiene que estar a la altura y, por definición, una gran tragedia es algo que sucede cada tanto y sufren todos juntos. Aunque, en general, sus razones varían. Cuando yo nací y murió Perón, muchos sufrieron porque lo idolatraban y lo necesitaban, o por lo menos estaban convencidos de que lo necesitaban. Y otros muchos porque lo odiaban tanto que si hacían el esfuerzo de apenarse levemente por su muerte, se sentían más buenos que Lassie. En todo caso, era un día extraordinario. Uno de esos momentos tan escasos que todos los habitantes de un lugar, salvo nosotros, los nacientes, y algún otro réprobo, piensan en lo mismo. ¿No es bella la idea de un país entero pensando en lo mismo? ¿No es una de las mayores cimas que nuestra civilización puede alcanzar? ¿No es exaltante y triste y exaltante al mismo tiempo haber sido parte y no haber sido parte de semejante fenómeno? Quiero decir, haber sido uno de los muy raros que estaban en el agua y no fueron tsunami. ¿No sería para alguien que creyera en tales cosas algo así como una marca del destino? Ese día, esa unanimidad, fueron, en todo caso, uno de esos efectos espléndidos que solo ciertas muertes logran. No se me ocurre ninguna otra circunstancia, salvo quizás la ruina, que a un país como el mío le sucede cada 10 o 12 años y a tantos otros nunca, o algún partido de fútbol, en que los nacionales se sienten tan comunes. Mi padre decía que había preferido la chapa y pintura porque la chapa y pintura era una cruzada contra los fariseos, los hipócritas de toda laya y condición. La gente solía decir, es un decir, los garcas esos que usan coche, dice que andan en auto porque es más cómodo para ir a tal o a cual, porque no tienen tiempo que perder porque trabajan mucho, porque tienen que llevar mucha mercadería. Por pavadas. Nadie te dice la verdad. Nadie te dice que va en coche porque quiere que lo miren. Que los demás digan, ese anda en coche. Se ve que les va bien en la vida. El coche es una joya disfrazada de herramienta. Pero si no fuera una joya, nadie le haría chapa y pintura. ¿A quién le importa que un martillo tenga el mango manchado? ¿Quién se calienta si se le corta el cable del taladro y tiene que alargarlo con uno de otro color? Mientras martille, decía, mientras taladre, a nadie le importa. Al coche, si fuera una herramienta, nadie le arreglaría los bollos, la pintura. Pero vienen, en cuanto tienen una ruguita que ni se ve, aparecen. Oscar, ¿este arreglo cuánto me va a costar? ¿Para cuándo me lo va a poder tener? Vienen y tienen que hocicar. Acá nadie puede hacerse el tonto. Acá son lo que son. Nada de mentiras. Acá tienen que desnudarse y apechugar con lo que son. Acá vienen, se humillan. Te tienen que decir, afuera miento, pero con vos no puedo. Por eso a mí me gusta hacer chapa y pintura, decía. Y que por eso la había elegido. Yo soy como esa boca de piedra que decía mi abuelo que había en Roma, en una iglesia, que los giles tenían que ir y meter la mano adentro y decir alguna cosa. Y si era mentira, los mordía. Yo soy la boca, hago chapa y pintura. La ironía de la irónica ironía, y lo falso de la falsa falsedad, explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. A tu suerte siempre restale una duda. A esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Soy más que un crimen perfecto. Para otros he sufrido un gran revés. Solo soy un bicho tan roto y sediento como aquella vez.

Esta es una sección que queremos mucho, es el de recomendaciones literarias que produce nuestros productores desde Tierra del Fuego, Lavane Ríos, desde aquí, desde Córdoba, Francisco Barrio Nuevo, en la voz de Victoria Granero, musicalizado también por los productores de este programa, que cada vez andan mejor, che. Cobran caro, pero son buenos, la verdad, chicos. Sí, la verdad. ¿Ellos cobran? Sí. ¿Cómo va a preguntar eso al aire? ¿Cobrás, Vicky? ¿Cómo va a preguntar eso al aire? ¿Va a su reclamo gremial al aire? Salarial. Claro, viste, no, déjame saber. Yo soy capaz de agarrar la cacerola y darle en vivo acá. Ah, bueno. Para reclamar un sueldo, obvio. Porque viste que la inflación está como que pega en el techo y lo supera. Bueno, bien. Llega el billete de 2,000 pesos. Ah, pensé que era del dólar. No, está bien, claro. Sí, no, estamos hablando en pesos. Ojalá habláramos de dólares, pero bueno, no, acá estamos en modo pesos. Sí. Bueno, el Banco Central aprobó la emisión del nuevo billete de 2,000 pesos que empieza a circular en junio. Bueno, sí, en sintonía con lo que venía comentando Vicky, el INDEC dio a conocer un estudio que se realiza sobre distintos puntos de venta, bien entre ellos los supermercados y los shopping, en el cual detectó que a nivel del supermercado, donde el principal rubro que se comercializa es el vinculado a la comida, se ha estancado el consumo. Estos son datos del mes de febrero, y por el contrario, en los shoppings el consumo ha aumentado. Es un comportamiento muy heterogéneo, claro. Tiene que ver con la crisis que siempre, digamos, afecta a los que menos tienen, por eso repercute en lo que es la comida y la venta en supermercados, que está estancado, y por el contrario, los de la clase media y clase alta, que tienen mejor espalda para este tipo de situación, no se ven afectados e incrementan su nivel de consumo. Yo en cualquier momento me tomo el tren a Buenos Aires porque es más barato y me paro en el Ministerio de Economía y le digo: Massa, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¿Qué pasó? Me pegué en la canilla. ¡Qué dolor! La canilla. ¡Ay, qué dolor que tengo! Pero por favor. ¿Qué sería la canilla? ¿Quién dejó esa silla en el camino? La pierna de abajo. Ah, no, porque para mí era como el tobillo. ¿No sabía que le decía canilla? No, sí, en el fútbol es muy común, pero nunca sé cuando le pegan a la canilla si es en el tobillo. Para mí el tobillo. Claro, para mí también. La canilla es el hueso. Se une la rodilla con el tobillo, digamos. Diga que claro, está con esas calzas rojas, pues, estuviera con pollera. Me acuerdo cuando antes usaba pollera. Si tuviera con pollera sería peor, porque me hubiese lastimado. Moreteada. Me salvó la calza. Salvó la calza. Pero, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Chapulina? Buenas noches. Qué lindo verlos a todos. Gracias. ¿Vio qué lindo que somos? Qué semanita. Todas las semanas. Sí, la verdad que sí, últimamente parece que estamos viviendo arriba, no sé, vio ese juego en ese coso del parque el parque mambo ese que da vuelta. Eso, ni más ni menos. Claro. Nos queremos parar y no podemos. Es terrible, nos hacen bailar todo el tiempo. ¡Qué cosa! ¿Y en qué aventura ha andado Chapulina metida esta semana? ¿Qué aventura? Pero no sabe, usted tuve... Me enteré que había una reunión ahí en el Palacio Municipal. No me digas, no. Yo intenté. Y todo el día está reunido con gente. Pero quise entrar, pero esta era una reunión muy particular porque suceden cosas. Epa. Sí, suceden cosas. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Dije, mire, vengo a la reunión que convocó y me dijo, ¿usted de dónde viene? Epa. Así todo malo el hombre. El guaso. Y yo le dije, Bueno, yo soy la chapulina colorada con K. No puede entrar. Y más vale, te vas a sacar cagando. Claro, entonces dije. Aunque los sectores K, algunos sectores K están ahí con el Yardora, guarda. Sí, pero de todos modos, sí. No hubo una buena química con ese señor. Sí, y yo dije, a mí nadie me echa. Y me fui al baño y me tomé una pastilla de chiquitolina. No me digas, y me hice re chiquitita y allá fui. ¿Y qué escucho? ¿Sabe qué descubrí? ¿Qué? ¿Qué? A Yardora haciendo pis. Lo vio en el baño privado. Ay, no, eso hubiera sido espantoso. No, bueno, no, sí. No. Sí. Porque ella está traumada, pobre. No, no. Hace pis lo no, mismo, por favor. Ser humano. Usted sabe que él duerme ahí. Sí, a veces se queda duerme, en el palacio. Sí, sí. Tienen una camita, un sillón. Duerme en el sillón ahí que tiene en la privada. Claro, imagínese usted que yo justo entré al baño y él. No fue eso, claro. No. Bien. No, ya estaba reunido. Por suerte. Sí. Con unos muchachos correligionarios. ¿Cómo? ¿Compañeros eran peronistas? No, que compañeros. Eran correligionarios de. ¿Radicales? Radicales. Porque había un acercamiento de los radicales. Mire, ahí con Yardora, sí. Totalmente, sí. No me digas que estuvo en esa reunión. Más que un acercamiento, yo veía un enamoramiento. ¡Epa! Por ahí. Mire usted. No fuerte. Sabe. Fuerte Madre lo que está diciendo. ¿Eh? Se miraban. Ay, sí. Que sí, que esto, o sea, no que van otro, a estar, no van a estar con Macri, van a estar con el gobernador. Exactamente. El gobernador. Perfecto. Exacto. Hay una, no sé, se dice fracción, porción, pedazo, no sé, era un grupete ahí muy, pero muy entusiasmado con el futuro gobernador claro, de Córdoba. Un poco están enojados con el PRO, con el macrismo, y se han ido ahí, sí. Sí, la verdad, sinceramente, eso era cualquiera. Da un poco de miedito, ¿no? Da un poco de miedito eso. Sí, porque cada vez que se meten los radicales, vamos por los techos, ¿vio? Claro, en el helicóptero. En el helicóptero, por favor. No, vibras de... No me haga recordar esa época. Sí. Y claro. Bueno, ¿qué quiere que le diga acá? Claro. Estos radicales que ya no son lo que eran los antes. Radicales de antes. No, los radicales eran los de antes. Bueno, o sea, claro. Es como el meme del perrito que se ve atrás del helicóptero y toda la crisis de 2001, ¿viste? Ajá. No, se me viene a la mente esa imagen. ¿Un perrito? Fue terrible. Pero bueno hay un meme. Ajá. Hubo buenas migas, ella Yardora con esa sonrisa que tiene de oreja a oreja. De candidato. Y dijo, sí, muchachos, ustedes son bienvenidos. No me digas. Me pongo a su disposición. Epa. Y los otros decían, no, nos ponemos nosotros a su disposición. No sabe, realmente. Usted. ¿Quién se ponía mejor? Si era algo meloso, ¿vio? Claro, ya era como raro. Pegajoso, así, no me gustaba mucho ya. Claro. Sí, no. O sea que me chupaban la media en una palabra. Bueno. Ah, me asusté. Sí. Yo también me asusté. Sí. Pero si yo estaba imaginándome otra cosa, pero bueno. No, esto pero... que va a entrar al baño, hacer pis, después chuparlo. No, esas cosas no pasaron en la reunión. Yo me imagino haciendo pis. Con la manito en la cintura atrás, veo así como hacen los hombres cuando... Veo que en los mejitorios los hombres miran para el techo, miran para arriba, así. No sé por qué miran todos para arriba, así, y hacen pis. Y bueno, algo debe estar escrito ahí arriba. Ahí arriba, escrito, sí. Sí, claro. El otro día hablamos Radio Universidad con eso. Hay una que es típica, lo dijo Newton y lo afirmó Platón. La última gota siempre queda en el pantalón. Filosofía debe pura. Ser eso lo que leen, que traten filosofía que pura. La última gota no pero que no caiga afuera, porque sí, que no quede en la tabla, limpien un poquito la tabla, por favor. Son mijitorios, Vicky, son mijitorios. En el caso cuando hacen en una casa, viste que siempre queda como la tabla meada, por como favor, agarren un papel de eso. No, pero ¿quién orina con la tabla? Todo se le levanta. Me imagino. Chancho, ay, no me van a decir que nunca les pasó que entraron corriendo al baño y quisieron hacer pis y se sentaron y estaba sentada, estaba la tapa abajo. Sí, eso también. No sé, porque yo no me siento en las segundas ocasiones, pero en la primera no, uno llega parado. Los hombres para dejar de hacer esas chancherías que hacen en el baño, tendrían que sentarse a hacer pis sentado. Entonces no sucedería eso. Es una opción, pero yo le digo que Messi hace pis sentados. ¿Por qué todos ustedes no? Messi hace pis sentado. ¿Quién sabe? Lo debe tener. Lo ha dicho en varias entrevistas. Ustedes fíjense en varios archivos, ha dicho que hace pis sentado. Importante. Sí, he escuchado en algún momento, bueno, que hace bien, digamos, orinar en esa posición, no sé por qué, ni mucho, pero bueno, es una cuestión cultural esto de orinar de parado. No necesita ninguna justificación. Después de esta clase de cómo hacer pis, ¿tiene algo para decir? O va a hablar algo para decir. De biología. ¿Sabes que me llamó muchísimo la atención a mí? Sí. Resulta que me pasaron un video de una entrevista de Feynman con Milei. Yo creo que lo vi. Miedito da. Sí, es el que habla de su relación con la hermana, ese. Insectuosa, sí. Sí, tipo. Tipo, ¿cómo se llama esto que cantan? ¿Quién es? Soy yo. Pimpinela. Pero hay otro que está mejor. Que son hermanos y para mí se acuestan. No, yo no creo. Se le caen los copeles a... ¿Cómo se llama? Yo a Lucía. No sabía. Lucía se le caen los copeles y el otro anda por... No. Joaquín. No tengo datos. Y este también. No tengo datos de eso. ¿No ve que dijo que iba a ser la primera? Hay una canción del Paz Martínez que está buenísima. ¿Usted la conoce, esa canción que dice y qué? Sí, prohibido nuestro coraje. ¿Y qué? No sé, yo si llego a escuchar el Paz, el día que escuche el Paz Martínez, pégame en un tiro en la cabeza, les pido al que esté cerca. Bueno, escúchenme, lo que usted dice. Le pregunta a Feynman en un momento, hay que tener estómago para ver una entrevista de Feynman, pero como era Milei y son dos payasos los dos, yo también lo vi. Pero en un momento le dice, bueno, ¿y qué sería tu hermana en un potencial gobierno? La primera dama, dijo el tipo. La primera dama, y no lo dudo. Y él la miró como diciendo, oiga, escúchame, sí, y como que se avergonzó. Claro, ¿no? Para mí que se le caen los cospeles a ella también. Ahí. Bueno, ya su lemita no tomó ese cargo, digamos. Bueno, pero era otra cosa. En los 90. Sí, claro, el turco era otra cosa. Pero ahí No, pero esta no, es fea esa relación. Es como que fue distinto. Esto sonó medio extraño, porque él se puso como muy incómodo. Como que no podía explicar bien. Feynman le llegaba al hueso con la pregunta. Porque le decía, yo veo que usted es su hermana o no. Sí, no. ¿Qué está diciendo? ¿De qué? No, paren. ¿Qué dijo tu hermana? ¿Qué es su hermana? ¿Qué dijo? No. Claro, sí. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Si usted fuera presidente del 23, ¿qué rol tendría su hermana? El que ella quiera, porque en el fondo, digamos, o sea, ella en general es, digamos, yo creo que jugaría el rol de primera dama. ¿No de jefe de gabinete? No. ¿Ni de secretaria general de la presidencia? No. Impresionante. ¿Por qué? No, digo, yo sé que usted se recuesta en su... Yo hace mucho que veo eso. Que usted se recuesta en su hermana de una manera impresionante. No hay persona en el planeta que usted confíe más que en ella. Ella es la persona en la que más confío en el planeta, literalmente. Entonces, pero no tiene por qué tener un rol así, digamos, estrictamente formal. Okay. Digo, de hecho podría, de hecho uno de los chistes que nos hacemos es que yo hice todo esto para que ella sea primera dama. Hola Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia, Leo García. Y me duele un montón. Si me...

musicales, estas canciones que uno tararea, así que pueden ser de cualquier género. Sí. ¿Quién no ha tarareado Mariposa Tecnicolor, este clásico de ese discazo que fue Circo Beat? Aunque, bueno, ahora está muy de moda, está el revival de el recuerdo de El Amor Después del Amor, que nos cuenta Victoria Granero. Bueno, ¿por qué están revival? Porque la serie de Fito, El Amor Después del Amor, se estrenó el miércoles pasado, producida por Mandarina Contenidos. Ajá. La nueva serie hecha en Argentina recorre 30 años en la historia y el universo del reconocido músico, cantautor, compositor y director de cine argentino, atravesados por el dolor, la pérdida, la tragedia, éxitos, fracasos, excesos, amor y muchas canciones. Son 8 episodios. Esta serie está protagonizada por, perdón si no pronuncio bien los nombres de estos actores, pero Gaspar Offenhenden y Ivos Hochman, quienes en la serie personifican a Fito de pequeño y también de adulto respectivamente. Yo los voy a traer al ámbito local y más y más precisamente a la política local, porque esta semana también se dio a conocer la candidatura de Rodrigo de Loredo. El pescado que le apretaron la panza. Del mismo hablamos, confirmó que será candidato a intendente de Córdoba, en el dirigente radical de Juntos por el Cambio, eligió ir por la ciudad de Córdoba. ¿No se le caerán los ojos? Perdón, estoy muy bien. Me da la impresión que se le van a... ¿Viste? Es como si... Sí. Como si decir, estás bien, te pasó algo. Le conté que yo pescaba en el río primero cuando se podía, cuando era potable, más o menos. Claro, cuando sí. Unas mojarritas que se llamaban finas. Y vos le apretabas la pancita así para hacer la frita. No, de qué pobre. Maldad la suya. Sí, no, la hacíamos frita, ¿viste? Pero era para morfar porque éramos pobres, ¿no? Claro. No, sí. Le sacamos las tripas y le salían los ojitos así, pobrecita. Loredo me hace acordar, ¿viste? Esa, la fina. Tiene ese aire, por decirlo de alguna manera. Exacto. Como les venía comentando, bueno, de Loredo se bajó de lo que sería, o se comentaba la candidatura a vicegobernador acompañando a Luis Juez, bien, y finalmente va por la ciudad. Lo anunció en redes sociales, algo muy común en esta época, bien, apremiados por la tecnología y el avance, y en el comunicado en el cual anunció su candidatura, lo llamativo fue el agradecimiento. Uh-huh. Se despidió hacia el final del anuncio, indicando, me quiero agradecer a mí mismo por trabajar duro y no traicionarme. Bueno. Bueno, y por tener contacto a ese niño que soñó y que sueña con un mundo mejor. Toma mate. Toma mate vos, pescadito. Mira vos. No le falta, no tiene problema de ego el pescadito, el pescadazo. No, es humilde, humilde como poco. Exacto. No, digo, vótenlo si a quien le parezca y vea, digamos. No, ¿qué lo que no? Tiene mi voto asegurado, corazón. ¿Por qué no se va hasta a los otros programas que recomiendan todo el día que voten a esos delincuentes? Acá no, acá recomendamos que no voten a la derecha porque se vienen con todo. Les lo decimos, después no vayan a decir. Y no es porque somos peronistas, kirchneristas o pro Nakampop. Es porque se vienen con todo. No, esta vez vienen por los derechos que faltan y aparte lo dicen, lo gritan a viva voz, ¿no? No tienen como que ningún... no lo ocultan ellos, están diciendo lo que va a pasar. Así que si lo votás, qué feo, ¿no? Decir esto, pensé que nunca lo iba a decir. Si lo votás, sos un boludo. ¿Qué? Porque uno dice, pensé que ibas a decir algo más feo. Más fuerte, bueno. Yo también. No, pero celebro el boludo. Feo, me hace mal decir esto, porque se supone que uno puede votar a quien quiera. No podés votar a quien quiera, porque son retrocesos. ¿No te diste cuenta que ya 100 años hemos retrocedido con el gobierno de Macri? Más pandemia, más desastre de guerra, más sequía, más etcétera. Pero el grave desastre es el endeudamiento y, por supuesto, la impunidad que tienen estos tipos por su pertenencia al poder central, donde la justicia es una pata, donde los medios de comunicación son otra. Loco, para un poquito, ¿viste? A ver si pensamos en el país. Claro, basta un poco. Avivate, pibe. Hablando de avivate, pibe, hay un curso de producción de radio y televisión. A ver. En la Mariano Moreno, que comenzó, sí, comenzó, sí sabe, no te lo saben los... Bueno, pero Kike, te tenemos que ayudar a que, claro, queremos ayudarte a vos a que hagas tu publicidad, dale. Claro. Te estamos tratando a meter el chivo. Muy sobreactuado. ¿En serio? Dicen los vagos, vienen bueno, ahora vamos a tomar meses, clases que... de actuación. Claro, es primero, que... claro. Más sí, natural, más natural. Disimulen un poquito. Bueno, quiero decirte que quedan dos cupos, un par de cupos, porque el número es limitado y quedan solamente dos cupos. Si alguien quiere incorporarse, va a ser el martes que viene. Comenzó ya la semana pasada. Y bueno, para el cupo faltan dos personas. No hay más posibilidades porque se trabaja muy puntualmente con cada uno de los alumnos, hay un seguimiento. Sí. Entonces, bueno, puede dar fe Raúl de eso. Sí, totalmente. Y, así que si alguien todavía quiere comenzar, está a tiempo, comenzamos o tomamos la segunda clase el martes que viene en el Instituto Mariano Moreno, allí frente a la Plaza Colón. Hay un par de alumnos que se han llegado y que se han inscrito, oyentes de este programa, el que agradezco, me sorprendió muchísimo. Vos que decís que no nos escucha nadie. Bueno, claro, es una excepción. Sí. Cierto que no, nos has contado fuera del aire que los otros días te sorprendiste de que una alumna fue y era oyente del programa. Sí, sí, dos, una chica y un chico. Así que bueno, muchas gracias al Instituto Mariano Moreno por permitirme un año más este curso de producción de radio y televisión intensivo, de 4 meses de duración, muy corto, termina en julio, y que comenzó el martes pasado. Quedan dos cupos disponibles. Si alguien quiere, se puede llegar el próximo martes a las 18 horas allí, en la sede del instituto, que está frente a la Plaza Colón. Desde ahora habrá paridad de género en la elección de los nombres de calles y espacios públicos. Denominar calles con nombres de mujeres ayudará a visibilizar y reconocer sus aportes en la historia y en la construcción de la sociedad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Pasaban los gatos, no pensaban ni nacer ustedes. Bueno, Raúl andaba por ahí, la Vicky ni yo, sí, yo no, yo todavía no. Estamos hablando de qué año, 1968 más o menos. Ah, no. No, ah, claro, sí. Ni pensaban nacer ustedes. No, yo tenía 5 añitos. Ni siquiera cuando sonaba tema se convirtió en un éxito. Lito Nevia, recién llegadito de Rosario, y su primera formación, Los Gatos, con el permiso de Mauricio Reposera Macri, bueno, en ese tiempo no existía el Curiadín, así que se llamaban Los Gatos. Es una canción fundacional de nuestro rock nacional, que junto a La Balsa fueron los temas más populares de esta banda, liderada por el gran, querido compañero Lito Nevia, que hizo esta hermosura del pajarito que le dice, dile a la lluvia que tengo ganas de volar. Una hermosura, una ternura. Hoy estamos recordando canciones que tienen que ver con animales, insertos en medio de la programación musical, algunas guiños de canciones que tienen que ver con bichos. Victoria Grande, ¿no? Bueno, Córdoba tendrá el primer centro odontológico para urgencias de todo el país. La Municipalidad de Córdoba construirá el primer centro odontológico para las urgencias de todo el país. Va a estar ubicado en Avenida Colón 4726, en barrio Villa Urquiza. Va a permanecer abierto a las 24 horas, los 365 días del año, y tendrá atención para pacientes de forma presencial y virtual. Mira, hasta eso, hasta la atención odontológica llegó la virtualidad. Sí. El centro odontológico. Qué lindo, te pinta el torno, todo. ¿Viste? Ah, no sé si para ojalá, esto. Ojalá, pero no creo, claro. Te acerca a la cámara, así, ay. Ay, me duele. Y capaz que sea para cosas como más, que para cosas que, bueno, te dan un ibuprofeno, cosas así, pero para el torno no creo. El torno virtual no. Vos te referías a que la odontóloga tuya te hablaba de los dientes y vos te enojabas porque no lo podías identificar. Yo me estaba acordando el otro día porque también pasé por el odontólogo y me acordé. Che, qué buena que están las odontólogas. No hay odontóloga fea, ¿vieron? ¿Se dieron cuenta? Ah, mira, porque pero en serio, la verdad que no. Mira, no lo noté. No, yo yo soy medio, vio, cultivador del dios Onan. Entonces, pero soy observador en eso, la verdad. Entonces, no, viste que hay rubros de gente linda o fea, me parece. ¿Dónde nos estamos metiendo? Tenés cuidado, Quique. Predominantemente, qué sé yo, vos decís, claro, qué sé yo, no sé, ¿quién puede ser feo? No sé. Para mí la mujer más fea del país es Alicia Kirchner. Mujer. La hermana vos sabés que para mí, ¿quién es la mujer más fea del país? ¿Quién? La hermana de Milei. De Milei. Pero es desagradable, más que fea, es desagradable. No, viste. Sí. ¿Sabés a qué me hace acordar? Va a ser una explicación medio rara. Sí. Pero viste cuando una persona necesita que la exorcicen, viste en las películas de terror. Puede ser que está poseída. Claro. Y no sea móvil. ¿Viste las películas de terror cuando necesitan que la exorcicen? Bueno, es el antes. Y antes que nos puteen por hablar solamente de mujeres feas. Claro. De Guaso. Guaso, por ejemplo, a mí me parece un tipo, pero espantosamente feo, Alfa. El boludo ese que salió, el de Gran Hermano. Sí, me parece un tipo desagradable también primero, sí. Me parece más feo Milei, o sea, Milei, un tipo feo, sí. Y eso, que hay que ser feo para tener ojos celestes y ser feo, ¿viste? Sí, tenés que hacer un rato. Bueno, yo continúo con mi noticia, perdón. El Centro Odontológico Municipal se va a finalizar en las próximas semanas. Va a atender urgencias y emergencias con un equipamiento de la más alta calidad. Va a tener 5 consultorios, van a ser 4 para adultos y 1 pediátrico, y va a prestar atención para la diversidad de servicios: muebles de juicio, golpes, traumas dentales, extracción de los dientes por infección, dolores intensos, úlceras producidas por prótesis o aparatos, medicamentos, te va a derivar para medicamentos para calmar el dolor, pero bueno, va a atender a residentes de la ciudad por orden de llegada y contará con acceso adaptado para personas con movilidad reducida. A mí me gusta esto de la idea de poner el diente, abra la boca, la tipa en la cámara, viste, y te mete el torno y dice, ay, ay, ay, ay, ay. Claro, viste, pero no creo que eso no va a suceder. Así. Claro, no va a suceder. No, no, no bueno, acláreme usted. Claro, capaz que sea para un control de después, vos te vas a hacer atender y después el control claro. Sí se de forma virtual, pero claro. La primera atención me parece que no. Raúl Terán. Los voy a invitar a que veamos un poquito lo que está pasando en el continente, en esta parte sur de América, y que posemos un ratito la mirada en Uruguay. ¿Por qué los invito a Uruguay? Porque acá al lado. Acá al lado, exactamente, se aprobó una suba de la edad jubilatoria. Esto es nuevamente una pérdida de... típico de gobierno de derecha. Totalmente, a lo que esperemos no... caigamos en estas próximas elecciones. Con la ley aprobada en el Congreso, bien, la edad jubilatoria pasará de los 60 años actualmente a 65 años, bien, según indicó el presidente uruguayo Lacalle Pou, bien, justificó este aumento porque no alcanza con los aportes de los directamente involucrados a la seguridad social. El típico verso que meten siempre de que siempre. Como no hay muchos trabajadores activos que estén, digamos, registrados, aportando y demás, no se puede bancar a la clase pasiva y por eso debemos extender y trabajar siendo viejos, con 60, 65 o 70 años, como quieren hacer en otros lugares. La reforma fue aprobada, porque también esto que decíamos anteriormente, Quique, de la importancia de a quién votar. Por 17 votos, bien, toda la bancada oficialista, menos uno, y sobre un total de 28 senadores, bien. El resto que hace a la oposición, digamos, del gobierno, no apoyó la medida, pero aún así Lacalle Pou contó con los votos necesarios para llevar adelante su propuesta, que era algo con lo que venía amenazando desde el comienzo de su presidencia. Bien, el texto llevó meses de negociación hacia adentro de la coalición gobernante y también con el opositor Frente Amplio, bien, que fue el que finalmente no lo apoyó. Pero bueno, la política no es otra cosa más que el conflicto de intereses y por eso la importancia de saber a quién votar. En una nota exclusiva para nuestro programa va a estar en diálogo con nosotros el ex campeón mediano mundial, Mariano Carrera, que, bueno, es el entrenador del Gimnasio Funes de Buenos Aires, estuvo en Córdoba. Él es el entrenador de los seleccionados juveniles de boxeo de nuestro país, se dedica a los profesionales exclusivamente, y estuvo en diálogo con Fernando Medina. Recordemos que fue campeón del mundo en 2006 tras vencer por nocaut al español Javier Castillejos. Este referente del deporte nacional estuvo en Córdoba y dialogó en exclusiva con Fernando Medina para nuestro programa. Un gusto, la verdad, estar en este momento acá en Córdoba nuevamente. Yo digo con un local sin ser de acá, porque estuviste muchos años, pudimos verte en tu esplendor, campeón del mundo, y Córdoba fue presente, la familia Tello, y estamos hablando con el gran Mariano Carrera, y perdóname que te diga el gran, pero es así, uno lo siente, aparte, excelente boxeador, excelente persona, y un gusto, y bienvenido a Córdoba, Mariano. Bueno, muchas gracias. La verdad que hace varios años que no venía acá a la ciudad, a Córdoba. Sí vengo todos los años a Tras la Sierra, hace más de 10, pero hace mucho que no venía acá. Encontré la ciudad, la verdad que muy linda. Me siento muy contento de poder estar acá de nuevo, reencontrarme con ustedes, con la gente del boxeo que está, que estuvo y que va a seguir estando. Pero bueno, por la distancia a veces no nos vemos, no nos cruzamos. Y para mí la verdad que es un evento excepcional, importante por los compromisos que traigo y sobre todo por estar de nuevo en mi segunda casa, que es Córdoba, en la cual viví 7 años, casi te diría los más gloriosos de toda mi carrera deportiva. esa casa, vamos a tocar un poquito el recuerdo, ¿no? Esa casa era la casa de Gran Hermano. Estaban todos, y todos campeones del mundo, y todos excelentes boxeadores, Mariano. Vos no sé si te diste dimensión de lo que fue esa camada de boxeadores que sacó ese año 2000, esa década de 2000, los grandes boxeadores que estuvieron ahí. Sí, sí, yo soy consciente y creo que estamos en un momento donde se repite un poco la historia. Yo estuve 8 años a cargo del seleccionado nacional, hasta hace menos de un año, igual como estuvo Carlos Tellos en otra época, y hoy pasa algo similar. Yo dejé el equipo nacional, estoy trabajando en Funes, que es un centro deportivo de entrenamiento, de alto rendimiento, donde tenemos todas las condiciones, son 1000 metros cuadrados, donde tengo hasta alojamiento para los boxeadores, donde hacen su parte física, su parte técnico-táctica, su parte de recuperación, trabajan con el psicólogo, el nutricionista, o sea, tenemos un equipo conformado, y arrastro chicos que vienen de pasado de selección, como Mirko Cuello, Lucía Pérez, Ramón Quiroga, y bueno, y otros más que se están sumando al equipo, así que de alguna manera se está como repitiendo un poco la historia. Se generó mucho vínculo, mucha confianza con ellos durante todos los años de selección. Son chicos que tienen arriba de 100 peleas, donde compitieron en más de 20 países. Y bueno, creo que hay muchas similitudes con lo que nos pasó a nosotros en la década del 2000. Después de los Juegos Olímpicos de Sydney, que nos vinimos acá con Tello. Ahora, si bien puede ser profesionales y olímpicos a la vez, hay algunos que ya solamente son profesionales y otros que siguen trabajando con la selección nacional, con Fabricio Nieva, Víctor Bucato, Omar Narváez, Pocho Arrieta, bueno, y todo el equipo, que seguimos siendo amigos, compañeros, estamos cerca y laburamos en conjunto. Así que creo que se viene una renovación de boxeadores a nivel nacional e internacional que creo que va a dar mucho que hablar. Vos sabés esto del esfuerzo y de lo difícil. Por ahí todo boxeador, como todo deportista, aspira a lo más alto. Vos llegaste a lo más alto, a ser campeón del mundo. Ese camino, ¿cuán duro es y cuán profesional tenés que serlo para llegar? Bueno, es un camino largo, es difícil. De hecho, por algo somos 40 y algo, 45 creo, campeones en toda la historia. Eso deja en evidencia de que no es nada fácil. Creo que muchas veces tiene que ver también con que se alineen los planetas, que tenga los promotores que trabajen en función del boxeador, el manager, el entrenador, el preparador físico, y se tienen que dar un montón de cosas para que eso suceda. Sin quitar mérito, por supuesto, al boxeador, ¿no? Que es el que más tiene que dar. Y creo que tiene que ver mucho con la convicción, con la seguridad, con la certeza que uno tiene internamente como para poder llegar a ser campeón mundial. Creo que pasa mucho por ahí, ¿no? Anímico y psicológico, creo que es el 70-80% de todo. Y vos fuiste campeón mundial en una categoría histórica para nuestro boxeo, ¿no? Había un tal Monzón que fue campeón en esa misma categoría, y vos también ahí haciéndolo. ¿Qué recuerdo tenés de ese día de cuando te pusieron el cinturón? Bueno, la verdad que me costó muchos años poder descifrar la respuesta a esta pregunta, que me la hicieron muchas veces, y hace un tiempo creo encontrar la definición exacta, y es alivio. Porque muchas veces, no sé, lo comparé con el nacimiento de un hijo y esto, y la verdad no tiene nada que ver. Creo que lo que siente uno cuando llega a ese momento de consagración es alivio, por tantos años de esfuerzo, por desearlo tanto, por un montón de cosas. Pero bueno, nada, son cosas que se viven pocas veces en la vida, que te marcan, que te enseñan y que te dejan legado para poder seguir transmitiendo en otras generaciones. Y vos, a ver, ¿por qué crees que hubo, para mí, una meseta del boxeo en estos años? Ahora, bien vos estás diciendo que se está queriendo levantarse todo esto, pero el boxeo ha cambiado también en la parte del ser humano, y que se entienda. No digo que antes había hambre, pero es como que es distinta de las aspiraciones por ahí del tema del boxeador para empezar a la práctica del boxeo. Creo que, como todo va cambiando, cambian las eras. Hoy estamos en una era tecnológica que en mi época no existía. Y me parece que el tema de la comunicación, la socialización y todo, evidentemente repercute en los más jóvenes, tienen otra forma de relacionarse, tienen mucho más información, son mucho más despiertos. No quiero decir que esto es mejor y lo otro era peor, ni viceversa, o sea, son diferentes. Pero sí, realmente se siente que hoy es como que son un poco más tiernos, por decirlo de alguna manera. No en todos los casos, pero sí por ahí en muchos. Y después tiene mucho que ver el tema de esto de la meseta que decías vos, tiene que ver con la inversión que ha el Estado en las bases, en la formación, con lo que son las selecciones nacionales de cadetes, de juveniles. Hoy nosotros a los 14 años en categoría cadetes deberíamos estar compitiendo a nivel internacional. Si bien lo hacemos, son muy pocos los chicos que compiten en esa categoría, porque todavía falta desarrollo, falta inversión, y de hecho quedó en claro con el programa Buenos Aires 2018, donde nosotros trabajamos en la formación de un montón de chicos en todo el país. Fue un programa federal, y bueno, y ahí quedó una camada bastante grande de chicos con nivel, y tiene que ver con esto de la inversión y el trabajo serio, y la planificación y el plan estratégico hacia donde uno quiere ir. Y vos, bueno, justamente lo dijiste, vos viviste una etapa por ahí, porque cuando vos era boxeador, ahí se empezó a invertir, que sacaba 1%, creo que era 1% de los teléfonos celulares, pero cuando asumiste vos, se sacó esa ayuda. No, eso duró hasta que llegó Macri. Macri lo sacó. Sí. O sea, no hace tanto. El deporte estaba subvencionado por el 1% de las telefonías celulares. En 2015 se sacó. Y después se quitó. Pero bueno, creo que hay que encontrar las formas de invertir en el deporte, sobre todo en el boxeo, que es muy inclusivo, y hay muchos chicos que necesitan oportunidades, y la verdad es que las oportunidades no son las mismas para todos. La realidad es esa. Sí, Mariano, no te voy a molestar más, pero te quiero hacer una pregunta que nosotros hacemos siempre en este juego, y te voy a preguntar a vos: ¿cuál es el mejor boxeador argentino de todos los tiempos? ¿Y cuál es el mejor boxeador argentino hoy, sacando del Gimnasio Fuentes? A ver, de todos los tiempos es muy difícil, porque es difícil comparar épocas. Entonces, bueno, a ver, te la cambio. Sí. De lo que vos viste y lo que vos compartiste, y incluíte vos si querés también, sí. El mejor, de Argentina y del mundo. No sé, Brian Castaño me parece un boxeador muy completo, Marcos Maidana, Lucas Matisse, son... Se me juegan muchas cosas, porque también, además de ser boxeadores y ser de Chile, son amigos, entonces... Pero de verdad lo considero, o sea, me parece que tenemos muchos buenos boxeadores en nuestro país. Por ahí, más destacables, sí, Maidana, Castaño, Matisse, que son más contemporáneos, me parece que pudieron hacer la diferencia, meterse en el mercado fuerte de Estados Unidos y pelear de igual a igual, ganando y perdiendo con los más grandes. Y después creo que la mejor promesa que tenemos acá a nivel nacional se llama Mirko Cuello, sí. que bueno, que venimos trabajando desde que tiene 14 años, o sea, tenemos un vínculo muy muy cercano, muy fuerte con él, con su familia, trabajé en todo su desarrollo en la selección nacional, y ahora está como profesional, con 10 peleas ganadas, con, perdón, 11 peleas ganadas, 10 por nocaut, con un título internacional en el lomo, el título sudamericano, ahora se vienen cosas importantes también, así que hoy creo que es el mejor prospecto que hay en la Argentina. Bueno, Mariano, desde ya mil gracias, nuevamente bienvenido, el gusto de verte después de tantos años, estás igual, yo no, yo parezco ahora tu papá, en su momento era por ahí un hermano. Ojalá esté igual. Pero bueno, te deseamos toda la suerte de acá al futuro, y siempre sabés que Córdoba tiene la puerta abierta para con vos. Muchísimas gracias, gracias a usted. Van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Son dos desocupados más, lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad, y el trabajo una zona que no está. Jugadores con los naipes marcados siempre en el 7. La radio que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en ese

Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer locro después del programa? Primero de mayo, chicos, mañana es nuestro día. ¿Somos trabajadores sí. o no? Sí. ¿Vamos a comer totalmente. Locro? O sea, no se puede no comer locro. O sea, ¿qué otra cosa se claro. vas a comer? Claro, comer locro y empanada. Y pero no, vamos, no se puede hacer otra cosa. Vino. ¿Vamos hoy? Vino también. ¿Vamos hoy a comer un locrito cuando salgamos de acá? Sí, ¿qué les parece? Sí, vamos, de vamos. Una. Bueno, bueno. Vamos a volver ya la semana que viene, en el mes de... ¿Tienen idea, chicos, que se fue abril, que viene mayo, que empieza mayo sí. dentro de unas horas? Y bueno, la semana que viene va a ser el primer fin de semana de mayo. Vamos a estar en vivo, como siempre, en 94.3, la FM de la UTN desde el corazón. ¿Se acuerdan que antes decíamos, una vez dije, desde el corazón de la ciudad universitaria? Porque todas esas frases armadas que dicen los tipos, los queremos hacer los sí. cancheros en el micrófono. Y un guaso sí. me dijo, no... Me dice, mira, y me mandó un dibujito el tipo de la ciudad universitaria. Dice... ¿A qué precisión? Sí, a donde están ustedes vendría a ser más o menos el páncreas, no el corazón. Ay, sí, mirá, sí, me acuerdo que lo... ¿Te sí. acordás? ¿Podés creer que el guaso me dibujó así? ¿Viste cuando con teléfono dibujan esas redonderitas? Un cuerpo humano uh-huh. me dijo, acá está el corazón y el páncreas está acá. Ahí me hizo el ¿quién será el corazón, no? ¿De quién y está el será el pabellón de Argentina, el Ciudad Universitaria, claro. Ah, claro, claro. El tipo le dijo, los clavó el páncreas y bueno, quedó el páncreas. Uh-huh. Pero bueno, qué feo decir. Estamos en el páncreas. Sí, no sé, es claro, un órgano claro. medio claro. raro. Lo el cierto corazón es que estamos, queda más estético. Somos de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos en el segundo piso de aquí de la UTN Facultad Regional Córdoba. Transmitimos por 94.3, el punto exacto en la banda de frecuencia modulada, 95.7. Nos retransmite Radio Comunitaria Encuentro para todo el foro argentino de radios comunitarias, que habitualmente transmite Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y como decimos, uh-huh. agradecemos, el domingo nos hacen un lugarcito ahí los compañeros para que este programa también se potencie por esas emisoras. Y por supuesto, por www.frc.utn.edu.ar/radio, usted puede comunicarse, Victoria, a estas líneas telefónicas, a estas redes. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517588208. Lo voy a repetir por las dudas, porque sé que ves que veo que estás ahí anotando. Sí, está bien. Me anda bien la lápiz. Sí. Bueno, hoy sí, hoy te, por suerte agarraste una lapicera que te funciona bien. 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify siempre van a encontrar todos los podcasts del programa. Usted come locro, Raúl, ¿no? Vamos, vamos. Por supuesto. Bueno, sí, porque... vamos, yo me prendo. Porque habíamos de hecho... Una. ¿Qué pasó? ¿Pidieron locro? No, no hemos pedido locro. ¿No? No, pero ya sé que es el delivery. Pase, Maruca. Pase. No golpee más. Dale, pasa. Está dentro, ya, y golpea. Yo pensé que no me habían escuchado. Sí, sí la escuchamos. Buenas. Ya le explicamos que es una radio, no puede golpear la puerta. Sale... En todo el centro. Es el hábito. Del país Córdoba, el Gran Córdoba, escuchan su golpe. No sé cómo hacer. Ay, disculpe, yo. Tenemos amigos. Mi memoria. Gabriela, mi memoria no anda muy bien, Mire, tenemos un oyente que recibimos un mensaje recién. Gabriela, está en Melbrook, Australia, y está escuchando el golpe suyo en Australia. Porque nos está escuchando por internet. Ay. ¡Qué fuerte, qué golpiento! No, es la magia de la radio. Ay, pero qué torpe lo mío, discúlpenme. No hay problema, ¿Cómo no le va? No se va a volver a repetir. Bueno, eso dijo hace 3-4 programas que viene y dice lo mismo, pero bueno. Bueno, entonces voy a cambiar. Bueno. No se repetirá de nuevo. Bueno, Maruca. Maruca. Sí, por favor. Yo no sé si estoy molestando mucho. No, para nada. No molesta, un gusto verla, pero no golpee porque nos distrae, estamos hablando, diciendo las redes, qué sé yo. Voy a decirle al muchacho entonces que me... ¿Cuál muchacho? Que les avise que el yo operador, estoy... ¿no? Ese muchacho buen mozo que está ahí, que me trata muy bien... Todos somos buenos mozos. Raúl es buen mozo. Claro. A mí no me ha dicho buen mozo nunca. A mí no me ha dicho. No, no, yo tengo mucho respeto por usted, discúlpeme. Ah, bueno. A los chicos le ha dicho, son lindos, lindos chicos, jóvenes. Sí, son lindos chicos, los lindos dos chicos. Jóvenes, fuertes. Sí. Fuerte. Fuerte. Sí. Bueno, no sé si es que tan fuerte. No sé pero... si fuerte. Ah, no, jóvenes. No son tan... pero jóvenes son. Sí, jóvenes. Bueno, jóvenes son. Sí. Eso sí, por lo menos eso no sí. Me lo van a discutir. No, no, no. Bueno, yo porque traigo una inquietud, ¿sabes? A ver, yo, no me diga, Maruca, ¿qué la trae? Porque toda esta semana estuve como no entendiendo bien cómo es. ¿Cómo? Nunca entendí muy bien porque la verdad que nunca... esto del dólar. Complejo. Nunca pude entender muy bien cómo es eso, porque yo, la verdad, jamás tuve un dólar en No conoce la cara de Washington. No he visto un Washington. Nunca. Es más, vengo para que ustedes, por favor, le expliquemos. Promocionen por la radio que la unidad básica vamos a convocar a una reunión para hacer un curso intensivo de ¿quién vio un dólar? No me digas. O sea, no es que... ¿Quién vio? Es el taller... ¿Quién vio un dólar? Sí, ahí en la barriada, porque... Las Flores, recordemos que la unidad básica Valle de las Flores, ahí frente a la cancha de la de Flores, el taladro. Exactamente, el taladro. Sí, que yo le lavo a veces las camisetas. No me diga, no nos había contado. Sí, cuando lo que pasa es que por ahí está un corto de plata, entonces. Sí, pobre. Ahí me quieren dar una manito y me dicen cuánto le cobro yo para que le lave el equipo completo. ¿Sabes que ¿no? la otra vez pasé por ahí por la Flores, había partido los sábados, ¿vio? Y estaba hinchada de talleres también, había, era la mitad de talleres y la mitad de las Flores, como que hay, son barras amigas. Sí, claro, porque nosotros en el barrio somos gente buena, somos gente de paz. De paz, bueno. Sí, de paz. Bueno. Veo que las flores tan lindo que son las flores. Bueno, debe tener algo que ver eso de las flores. Ajá, sí, ¿por qué? Sí. Escúchame. ¿De qué flores están hablando? Porque están hablando de paz, de flores, y yo estoy llegando a una conclusión que... No, las flores, las flores, loco, a ver. No está siguiendo el hilo de la conversación. No, pero pero capaz que estaban hablando de las dos cosas juntas, porque están hablando de paz y de flores, yo sabes que ya sé del barrio, pero bueno, no, capaz que sí. Sí, pero no dijimos nada en el cementerio, ¿no? Vayas a pensar que estamos hablando de algún... Bueno, así que le lava las camisetas. Una gran... Sí, sí. Es todo. Sí, siempre hay una señora amable. Le lavo las camisetas. A los muchachos. Sí, porque los muchachos lo necesitan y me ayudan, de paso me ayudan. Sí, pero no vino ninguno a ayudarle a pintar la unidad básica. Tengo... no, porque tenían entrenamiento. Bueno. Yo les dije y me dijeron cuando terminemos el entrenamiento, pero terminaron como a las 11 de la noche. O son todos gorilas. Duermo. Duermo a esa hora. Ya estoy, grande para andar. ¿No serán radicales? Que no quieren ir a la unidad básica, por eso, capaz que no sean medio gorilones. Veo que aquí en Córdoba los pobres son gorilones. Votan a Macri. Yo diría que está como faltando ideología por ahí. Sí, no. Pregúntele a Villa Libertador. La gente joven está como que... Son ricos encerrados en cuerpos de pobres. Claro. Qué buena definición. Qué linda frase, ¿no? Qué buena definición. No solamente es lindo. Sino además señor Raúl es inteligente, usted muy inteligente, porque usted ha visto la bondad de lo lindo que es, pero y ustedes que andan más que yo, porque yo la verdad que no voy mucho al centro, ¿vio? Ajá, sí. Porque no llegan los bondes ahora, ¿para qué? Claro, no, me cansa mucho el centro, mucho auto, mucho bocina, mucha cosa. No, mucha maceta. Mucha maceta. Claro. Si tienes razón. Sí, mucha maceta. Sí. Te quería preguntar, porque diga, como Maruca. Perdida. Sí. ¿Ustedes no saben dónde queda el Partido Justicialista? Porque la verdad, Ah, no se lo escucha en ningún lado. No, si queda, yo... queda ahí en la calle del Boulevard San Juan, casi ahí en la esquina de Arturo M. Vaz. Creo que M. Vaz por ahí, sí, al 500, sí, 600. Claro, por ahí, ahí trabajé todos unos años, así que debe estar por ahí todavía. Tiene poca actividad. No me tiene diga, poca actividad, ¿no? Eso sí. Sí, sí, tiene. Ah, vio, claro. Debe ser por eso. Que claro. Tiene, o sea, si hay poca actividad es porque hay pocos peronistas. Y sí. Desgraciadamente. Y sí, entonces hay que hacer, sí, sí. Sí, hay que hacer una así campaña. Que, pero usted, rescatemos a los peronistas. Usted, su unidad básica es muy activa, así que el taller es ¿quién ha visto un dólar? Que el... Claro. ¿Sabe a qué me hace acordar esto? Una de las protestas que hubo contra el gobierno en años anteriores de la pandemia, sí. Una señora que contaba que ella, que los pobres de ahora no son pobres, los pobres eran los de antes, que ella había tocado un pobre en el 68. Una vez tocó un pobre. Sí, sí, en una nota. Sí, mire usted. Hizo muy famosa esa entrevista. Pues, sí. Acá es una vez toqué un dólar. El guaso que llega a ver toqué un dólar es un capo ahí en la unidad básica. Sí, algo así, mire, claro. Algo así. Porque yo estoy pidiendo, por favor, claro. Que alguien que asista claro. Pero de paso que le explique. Claro, lleve todo. Un billete si la es que encuentra alguno. Claro. Los imbéciles que quieren dolarizar todo ahora, ¿vio? Para ya lo hicimos y no funcionó. No, por supuesto, pero es lo que quieren. Yo no entiendo nada, por eso tengo que hacer cursos intensivos. Claro. Para si que nos expliquen. Y si le digo el dólar Coldplay, por ejemplo, menos no sabe de qué estoy hablando. No le vamos a tomar examen aquí. Dólar Blue, dólar Coldplay. Dólar Soja. No, dólar Qatar en su momento. Claro. Ya me perdí. Yo pensé que había un solo. No, hay varios. Solo dos. Hay varios. Hay varios. Podemos ponerle dólar las flores a uno, dólar flores, por ejemplo. Bueno, claro. Entonces voy a tener que hacer otro curso intensivo. Sí, otro, claro, claro. Bueno, sí, ya voy a buscarle el título para que ustedes me lo promocionen. ¿Cómo no? ¿Sabes? Nosotros pasamos el chivo acá. Este va a ser un taller. ¿Qué día va a ser esta semana? Pasamos el chivo. ¿De quién ha visto un dólar? Esta semana, el sábado. Con unos matecitos de por medio. ¿A qué hora? ¿5 de la tarde? ¿6 de la tarde? ¿Qué hora? No, más, un poquito más temprano. Ah, que para el matecito. Tipo 4. Más temprano. Claro, una cosa así. Bien, bueno. Porque ahora refresca ya. Ahí en la Belardinelli, frente a la cancha de la Flore, unidad básica, mente peronista, taller, ¿quién ha visto un dólar? Exactamente, mejor no lo hubiera dicho. ¿Vio? Yo le agradezco muchísimo. ¿Quién vio un dólar alguna vez en la vida? Claro, sí. Me río y yo nunca vi uno. Claro. Bueno, nos apura Darío, Maruca. Le dejo este casetito, ¿vio? A ver, présteme. Este casetito. Cuarteto Leo. Sí. Bueno, escucha. Yo la conocía, Leonor Marzano. No me digas. Tocaba el piano, sí, como una líder. Tocaba. Ese era una maravilla. ¿Qué le parece? Una maravilla. ¿Qué lindo cuarteto ha traído Berna? Ha traído. Mirá. El otro día trajo el guaso, así que vino duro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, que tocaba el acordeón. Era el Dobosio, usted dijo que le daba todo, mi oído le daba todo, yo lo escucho mucho. Tiene el ciático, no sé mismo. Qué, pero para eso tiene habilidad, para darle. Ay, bueno, uno tiene sus cositas, todos tenemos. Bueno, Maruca, ahí Darío me hace seña que está el taxi abajo, dale, llamamos directamente. Ay, gracias, sí, muchachos. Sí. Muchas gracias. No baje por el ascensor. Mucho, ¿sabe? No baje por las escaleras. Pero voy a bajar despacio porque esa escalera también. Despacito, le voy a esperar al taxi. Despacito. Bueno, Maruca. Antes que termine el programa, pasemos el chivo de nuevo del taller. Nos vemos. Venga el domingo. Chao. Chaucito. ¡Feliz Día del Trabajador! Muchas gracias. Sí, igualmente. A todos los compañeros ahí. ¿Va a haber locro en la unidad básica mañana al mediodía?

Entramos en la última hora de nuestro programa. Vamos hasta la hora 23 con Radio Nuestra, que estás en el cielo. Esto, lo que pasaba, es margaritas musicales o margaritas para los chanchos, ¿vio? Son esos temas, sí, que no se lo merecen todo, porque parecen que están trillados, que son, pero son temazos. Y eso es lo que sucede. Fíjense usted que siempre, el otro día le hablaba mal de la música romántica. Yo siempre soy un anti-romántico total. Pero, anti-romántico. Sí, pero Leonardo Fabio, te acabo de poner, uh-huh, chiquita. Ella ya me olvidó. Esto era música... Temón. Claro, papá, muy bien. Sí. Porque debe tener rock and roll hasta los temas románticos, ¿no? Tiene que venir con el Paz Martínez, como me vino el otro día. Es que me dejó de... Bueno, Leonardo Fabio, bueno, ella ya me olvidó con margaritas musicales. Margarita para los chanchos. Usted puede comunicarse a nuestro programa con estas redes, a través de estas redes y de este teléfono, Victoria. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es, sí, que es Radio Nuestra OC. Bastante simple, Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra. Claro, Cero Muertos, viste que se hace referencia a eso, el OC. Claro, obvio. También tenemos hasta fanpage. Capaz que no le visita a nadie a la fanpage, pero tenemos fanpage. Bueno, sí, vos decís eso, que queda bien cuando lo decís vos, y cuando yo lo digo, no queda bien. Es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Todo junto. Pensé que me estabas retando. Pensé que me estabas retando por decir que no. Voy a retar, mamita. Bueno, menos mal. Bueno, también podés escuchar todos nuestros programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify encontrás todos los podcasts del programa. Algo más de información con el señor Raúl Terán. Con respecto a lo que, bueno, habíamos mencionado anteriormente, fue uno de los temas de la semana, la clase magistral de Cristina, bien, fue leída por el sector político como un guiño hacia la gestión de Massa como ministro de Economía, y en función a esto, el ministro se hizo eco de ese respaldo, bien, en la decisión de usar reservas para frenar la corrida bancaria que hubo esta semana. Ajá. Bien. Con respecto al uso de las reservas, el ministro manifestó que nos animamos, decía él, a intervenir cuando vemos cuatro vivos que quieren generar incertidumbre económica. Bien, sí, lo afirmó en un acto junto con Alberto Fernández este viernes, y planteó que también se debe intervenir para promover el desarrollo económico. Algo que por lo menos de la boca para afuera lo dicen, claro, pero en los hechos todavía estaría faltando un poco. Ricardo Darín va a protagonizar El Eternauta, que es la icónica historieta argentina escrita por Germán Osterheld y el dibujante Francisco Solano López. Así es. Tendrá, sí, su versión en la plataforma Netflix vía streaming. Bueno, esta es la novedad. Que el multipremiado actor Ricardo Darín va a ser el protagonista de la serie esta de Netflix. Darín lo confirmó en declaraciones radiales que va a protagonizar la serie sobre El Eternauta, y destacó que se trata de una versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país. La serie está basada en el cómic real, pero hay una nueva versión, y estamos todos muy entusiasmados y movilizados. Esto es lo que confirmó el reconocido artista. El payaso con peluca, este, ¿cómo se llama? Milei. ¿Cuál de todos? Milei. Le volvió a contestar a Cristina, vieron este cruce que hubo después del discurso de ella. Le dijo, daba la sensación de que estaba aterrada. Cristina aterrada. Bueno, no lo vio. No lo vio el discurso, boludo. O no vimos el mismo discurso. Claro. Si Cristina te tiene porque miedo, Cristina, a vos, imbécil payaso, yo soy... Déjame joder. No, las cosas que hay que escuchar, ¿no? Claro, que cualquier payasada. El referente de La Libertad Avanza respondió a las menciones que, como dijiste vos, Raúl, le hizo la vicepresidenta, y deslizó que están sumando votos del frente de todo. El líder de La Libertad Avanza profundizó su respuesta contra Cristina, sí, afirmando, mirá, que la vicepresidenta está aterrada. Ah, yo no lo puedo decir sin cagarme de risa, repetir eso sin cagarme de risa. Pero está aterrada del crecimiento que tiene el espacio liberal. Y claro que está aterrada, porque tenemos terror de que vuelvan estos impresentables, estos delincuentes que quieren quitar los derechos. No es terror, porque no le tenemos miedo a nadie, querido. Nos han bombardeado, nos han tirado vivos desde aviones. nos han secuestrado, nos han desaparecido. ¿Cómo te vamos a tener miedo a vos, estúpido? Pero guarda que la estupidez es muy grave, es mucho más grave un imbécil como vos que una mala persona. Uno no puede repetir eso sin que largar una carcajada. ¿Cómo te va a tener miedo a vos? Claro. Vos sabés que yo algo que deseo es que Cristina sea candidata, no solamente por el hecho de que sea candidata, sino, ¿vos te imaginás un debate entre Cristina y Milei? La ubicada que le va a pegar a ese ser. Yo no me presento, no podés debatir con ese estúpido, no podés. Con la altura intelectual, claro. La altura que tiene Cristina. Argumentativa. Pero por favor. Bueno, pero viste que siempre se da el debate los candidatos a presidentes. Bueno, imagínate un debate entre ellos. No podés debatir con un imbécil. Esto no debes, porque bajar a las aguas sucias de este imbécil. No se puede. Está en otro estadio. Bueno, sí, es obvio. Un estadista. No podés, no. No, esto me hace acordar el fútbol del campeonato argentino, este que juega en un equipo de barrio, esos cruces que hacen. Claro, de un barrio de resistencia que nunca jugó, nunca salió del Chaco y juega contra Boca y le gana a Boca, ¿no? Que ojalá Boca pierda todo de aquí en adelante de por vida. Pero digo, ojalá que no. No está bien, es un golpe de suerte. Es un campeonato de mierda, claro, no me gusta. Está algo asimétrico. Claro, no, ¿viste? ¿Cómo va a debatir el boludo este con Cristina? Estamos todos locos, por favor. Raúl, querido, más información. Hablando de gente boluda, no sé si se enteraron que en Córdoba hubo fue sede, mejor dicho, de un congreso iberoamericano antiderechos. ¿Bien? Esto ocurrió. No sabía. Mentira. Hace una semana, un poco más, del 18 al 21 de abril, bien, la sede del séptimo congreso iberoamericano por la vida y la familia, bien. Fue un congreso donde referentes evangélicos, conservadores y fundamentalistas de 17 países de América y Europa se reunieron. Evangelistas. Ahora voy entendiendo, sí. Ahora cuando siga indicando dónde se reunieron, vas a entender más. Y la audiencia también. Se reunieron en las instalaciones de la mediática Iglesia Cita con la Vida. Y claro. ¿Dónde más si no? El objetivo del Congreso es elaborar alianzas y estrategias para promover iniciativas contra el derecho al aborto, la educación sexual integral y los avances de la agenda LGBT+. El núcleo del bolsonarismo en Córdoba, Cita con la Vida. Totalmente bien, en concordancia, bueno, con toda esta derecha, ultraderecha, que quiere avanzar sobre lo que es el Estado, por supuesto. Bueno, se lanza el programa de empleo y formación Por Mí. Este programa está destinado a mujeres desempleadas que tengan 25 años cumplidos o menores de 25 años con hijos e hijas y hasta la edad de jubilación o percepción de la pensión universal para adultos mayores. En total se otorgarán 10.000 programas con una asignación estímulo de 45.000 pesos mensuales que va a estar cofinanciado con el sector privado. El gobierno de Córdoba aclaró que no hay cupo límite en la inscripción de personas con discapacidad, trasplantes y participantes de programas de recuperación de adicciones, libertad asistida y similares. ¿En qué consiste el programa Por Mí? Es el acceso a un entrenamiento laboral de 20 horas semanales en un lapso de 12 meses. Capacitaciones específicas de acuerdo a la práctica laboral que se lleve a cabo en todo ese tiempo y formación de habilidades y competencias para el mundo del trabajo. Por su parte, las empresas también contarán con instancias de formación gratuita. Una buena del gobierno provincial y el Estado presente en estas cosas, como también lo que tiene que ver con el programa Previaje, porque la cuarta edición de este programa registró 1 millón de turistas que van a disfrutar los beneficios con viajes entre mayo y junio, lo que además de generar una inyección de más de 50.000 millones de pesos. ¿Estoy leyendo bien? 50.000 millones de pesos para las economías regionales fue descrito por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, como la consolidación de la política pública más relevantes del turismo argentino, sin ninguna duda. Todo el mundo contento con el previaje. Se espera que en esta edición, como las anteriores, las ciudades más elegidas por los turistas sean aquellos grandes centros de concentración, más otros como lo son San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Ushuaia, Termas de Rionda, un gran lugar para la tercera edad, Buenos Aires, el Calafate, Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Bueno, en esta nueva edición, 1 millón de turistas accedieron a los beneficios del plan, que generará una inyección, como repetimos, de 51.500 millones de pesos para las economías regionales. Los otros se la llevaban afuera. Alguna diferencia hay, ¿no?, con aquellos. Esto la dejan adentro. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, lista de ajo. Y entonces, brujería. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, como siempre un gusto compartir este espacio con todas y todos. Bueno, semana particular, interesante, pero que además puso un punto muy alto de debate, de discusión, de preocupación para algunos sectores, de esperanza para otros, fue la participación de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata. Sin duda, esto está de más de decirlo, pero no es la dirigente que discursivamente, por lo menos, está muy lejos, muy por encima de todo el resto, ¿no? Digo, el manejo del discurso, el orden del discurso, el manejo de los tonos, las pausas, cómo fue encadenando cada etapa de su recorrido que hizo, tiene un valor académico, porque era supuestamente una charla magistral, pero en realidad tiene un valor político muy alto, porque fue un discurso político con todas las letras, ¿no? Y hay algunos datos a instalar. Primero, hay que decir que mucha gente tenía expectativas con la posibilidad de que Cristina fuese a anunciar una posible candidatura o a descartarla definitivamente. Bueno, eso no ocurrió. Cristina, como cuadro político, sabe manejar los tiempos y no es tiempo para hacer claras alusiones a candidaturas ni tampoco para descartarlas. Sí tuvo quizás la capacidad de construir en ese punto un planteo ambiguo que depende quien lo interprete, saca sus propias conclusiones. Un sector de quienes estuvieron allí en La Plata salieron un poco desilusionados porque veían este discurso de Cristina, sobre todo en este yo ya di todo, no se hagan los rulos, en estas expresiones que repartió a lo largo de su alocución de más de una hora, una clara declinación a tener algún rol como candidata, ¿no?, en las próximas elecciones nacionales. Pero otros entendieron que justamente esta señal de no decir que no definitivamente, pero fundamentalmente cuando expresó que, o preguntó elevando el tono de voz, quién iba a enfrentar a los poderosos, justamente entrevieron la posibilidad de que sea ella quien asuma el bastón de mando que tanto le reclama a la militancia. Pero más allá de esto, que seguramente va a tener una definición mucho más clara el próximo 25 de mayo, cuando se celebren los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en Plaza de Mayo, y donde Cristina va a ser única oradora, hay otros elementos también que analizar. Primero, la valentía de volver a presentarse en público con estas características después del atentado que sufrió a su vida. Sobre todo, también analizar el tono y el mensaje de claro desafío a aquellos que la quieren proscribir, que la persiguen, que, como ya dijimos en reiteradas ocasiones, la condenan aún reconociendo en sus propios fallos de que no tienen pruebas, pero tienen la convicción, dicen, de que es culpable, ¿no? Un caso muy similar a lo que le ocurrió a Lula. No había pruebas, pero el juez Moro estaba convencido de que Lula era corrupto. Y así pasó más de 500 días preso. Bueno, más o menos hay una similitud en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo entendiendo que la guerra judicial no es patrimonio de Argentina, no es un invento argentino, y que funciona a lo largo y ancho del mundo para servir fundamentalmente a los poderosos, ¿no? Digo, bueno, esa valentía que demostró de ponerse, o de exponerse, mejor dicho, es un tema a destacar. Pero a mí me pareció muy, muy rico el discurso, primero porque hace un recorrido muy claro de cómo se fue estructurando la pauperización que hay en la Argentina y cómo la continuidad de las políticas neoliberales, más allá de algunos pequeñas islas, podríamos decir, fundamentalmente en lo que fue del 2003 al 2015, eso me pareció absolutamente rico, claro, contundente y sin apelativos. Podemos decir que en términos históricos sí fue una clase magistral. En términos económicos también fue una clase magistral. Y en términos políticos fue de una agudeza realmente muy significativa. ¿Por qué decimos esto? Cristina maneja los tiempos, lo mencionamos al principio de la columna, pero también tiene esa capacidad que tienen los dirigentes políticos de oler dos primaveras antes, ¿no? Y sabiendo el escenario electoral que se viene, como alguien que está verdaderamente dispuesto a dar pelea, decidió subir al ring a Javier Milei. Y esto significa básicamente elegir el enemigo, porque no hay que pelear contra todo el mundo, hay que pelear contra aquel que uno elige y que sabe que tiene alguna posibilidad de ganar. Bueno, básicamente Cristina hace una lectura, es lo que yo creo, de que Javier Milei puede llegar al balotage, y en un balotage con lo que hoy es el Frente de Todos, las chances están del lado del pueblo, ¿no? Y no del del personaje mediático y mesiánico que tiene algunos aspectos psicológicos, algunos cargos, caras psicológicas bastante preocupantes, ¿no? O por lo menos para el estudio en las facultades. Bueno, y después de esto comenzaron los regrupamientos de los dirigentes. Comenzaron algunos a bajar la bandera en este operativo clamor que se había instalado en la Argentina, y otros a agudizarlo. Hay una cosa que es clara: no hay en Argentina un dirigente o una dirigente del peso, del calibre de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso creo que está fuera de discusión. Y también lo sabe la derecha, que también eligió enemigo, ¿no? Digo, Juntos por el Cambio, hace rato que ha elegido una enemiga, y que es justamente la propia Cristina, porque sabe que en ese escenario tiene alguna chance de obtener la victoria en las próximas elecciones de octubre. Bueno, un escenario complejo a nivel nacional, todavía no hay definiciones. Lo que sí está claro de que el mercado opera, toma partido, y viene teniendo una actitud muy firme, muy dura, en relación básicamente a desgastar los mercados, y fundamentalmente a desgastar al ministro de Economía, Sergio Massa, que en un secreto a voces se dice que podría ser el próximo candidato a presidente con la veña, con el aval de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Pero Sergio Massa, que tampoco es precisamente un hombre que no entienda de política, que quizás entiende mucho más de política que de economía, decidió, no sé si por definición, por estructurar una jugada, o si por calentura, dar un paso que tiene mucha significancia en lo que viene en la Argentina. Y es enfrentar a la corrida cambiaria, primero desoyendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, es decir, echando mano de las reservas, algo que claramente está prohibido por el acuerdo que se firmó con el FMI. Y segundo, recurriendo a China como estrategia para quitarle peso al dólar. Y uno podría decir, bueno, fue un acto de calentura, pero también tiene un valor político fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, en esta confrontación geopolítica que tiene con China, con Rusia, básicamente con el bloque de Euroasia, está perdiendo terreno de manera muy marcada. Es decir, que podríamos concluir que en esta etapa Estados Unidos está en franca decadencia, está declinando su liderazgo mundial. Y seguir atado justamente a quien cae, en lugar de subirse al carro de quien está en claro ascenso, sería casi un poco suicida, ¿no? Pero aparte de un infantilismo muy marcado. La aparición de yuan como moneda de intercambio de exportaciones va a permitir aliviar en algo la economía argentina. Por lo menos va a permitir llegar hasta las PASO sin sobresaltos, porque el Estado puede intervenir en el mercado, pero además porque se va a ahorrar una buena cantidad de dólares que son necesarios para la importación, donde Argentina no tendrá que salir a buscar los desesperados para que no se pare la cadena productiva en nuestro país. Después veremos si somos capaces de darle continuidad a esa política, que también despierta mucho interés de China, porque sabe que Argentina está muy atada a la suerte de Brasil y viceversa. Por lo tanto,

con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunicate al teléfono 3513-830-752. Comenzamos a despedirnos, vamos a volver el próximo domingo a partir de la hora 20. Como me gustaba esa canción, no sepa qué mierda, volvimos al pedo. Vamos a volver mejor, te iba a decir. Volvimos como el orto. De 20 a 23 vamos a estar por la UTN 94.3, por 95.7, por las respectivas redes, por los respectivos website, para hacer esta revista radial de actualidad. Una bisagra, como decimos, entre lo que pasó en la semana y lo que se viene en cuanto a la información. Poca información, estamos muy chamulleros, viste, muy biribiri. Es que a nosotros nos gusta chamullar. Es como del argentino, somos representando al argentinismo en este programa. Tenemos menos información que el programa Pan y Manteca, no, viste, pero bueno. No, hay información, pero bueno, digamos, claro. no nos basamos todo en información. La vamos repartiendo a través de los bloques. En algunos bloques decimos más información, en otros un poco menos, Quique. Un poco más de color. Es una revista, no es un diario. En un poco más de una horita comienza el 1 de mayo, que se festeja en todo el mundo, el Día del Trabajador. Y me acuerdo cuando con la actriz Emilce Blanco, que no sé si la conocen, que participa en este programa, interpretando los personajes ficcionales, hicimos una obra de teatro que se llamaba Las Mujeres de Todos los Días, que anda por ahí, la Emilce se debe acordar, un homenaje a la mujer, pero estaba centrada el 1 de mayo, y siempre me acuerdo cuando decía ella así, se veían los humitos, ¿te acordás? Los jueguitos, así, una hermosura. Esa obra de teatro que le hicimos tipo Café Concert en María Castaña, con Emilce hace un tiempo, y anduvimos recorriendo algo del interior también, qué mierda, ¿qué se creen? ¿Y cuándo vuelven? Que habrá que refrontar podemos eso. Podemos volver, sí, tendríamos que volver. Pero yo los ensayos ahora los tengo de 0 a 5, el único tiempo que tengo. No sé si podrá ella. Raro. Y bueno, yo qué raro ese horario. Y bueno, ya voy a pedir. ¿Qué hacen en ese horario? Y más en invierno. Y digo, claro. Está queriendo, ¿no? prende la estufita, ensayás ahí con un whiskycito. Sí, pero es raro el horario. Bueno, sí. El equipo se completa. Quien les habla, este chamullero barato, se llama Quique Zapata. Estoy acompañado por la parlanchina Victoria Granero, por Raúl Terán, recién la nombramos. Los personajes ficcionales son responsabilidad de Emilce Blanco, la producción a cargo de la Vane Ríos y de el Pancho Francisco Barrio Nuevo. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, y en la sección deportes a cargo del periodista Fernando Medina, como la sección editorial a cargo de Luis Aubry. Todo bajo la coordinación y la mirada atenta de nuestra jefa de mascotas. Las mascotas nuevas son las zapitas. Acá te la traje, uh-huh. Vicky. Toma. Zapitas, sí. Toma. A ver, bueno, me las puedo llevar. ¿Y por qué, Vicky, no para el resto? No, se la presto. A ella se la presto, sí, esta sí. semana. Y después la otra semana te la presto a vos, Raúl. ¿Qué te parece? Ah, bien. Dale. Bueno. Una semana cada uno la tienda la zapita. Vamos a reencontrarnos todos. Dios y la ciencia mediante, me gusta decir a mí, porque Dios existe. Claro, no solamente Dios, sí, no, la no, ciencia porque, también. No, cuando está en el quirófano ahí, te tira una mano, no Dios, pero sí. Son los cirujanos los que te, viste, los que te salvan. Sí, sí, obvio. Y a esta hora me avisa ya Darío. Sí, ¿sí? A mí no me gusta esta hora. Sí, ya lo sé, bueno. Ya lo sé, porque vos sos mala onda. Venteja mala onda. Pase. Muy buenas. Pase, María Pereira. Ya la pendejita mala onda esta que no la quiere mucho. Pero nosotros tampoco la queremos. Yo tampoco la quiero. Tampoco la quiero, dijo Raúl, que dijo que la tratáramos bien. ¿Se acuerdan los primeros programas? Ya la conocemos. Bueno, pero una cosa es, claro, tratar bien, otra cosa es querer, digamos. Claro. María... Muy bien, señor Raúl. Gracias. Bueno, María Pereira. La diplomacia es importante. Sí. Es como que ustedes hacen cosas diplomáticamente horribles. Pregúntenle al candidato. ¿Qué es lo que usted está diciendo, Victoria? Pregúntenle a su candidato a gobernador, Luis Juez, cuando fue embajador en Ecuador, que lo echaron. En Ecuador. Ahí, por falta de diploma. ¡Gran muchacho! Sí. ¡Luisito! ¡Gran representante! Sí. No dijo nada qué. Más que lo que sentía. No. Escúcheme, lo echaron de la mierda por xenófobo, que usted lo defiende. Bueno, si usted debe ser igual, que con todos igual. Son todos cortados por la misma tijera, diría mi papá. Ustedes, todos, pero ustedes, todos los fachongos, los de derecha, eso, como dijo el presidente. A Milana. ¿Qué es eso? Suena a milanesa. Que no, sí, a una milanesa, sí, qué rico. Claro. Qué falta de vocabulario. Bueno, sí, somos limitados, somos gente de barrio, gente que no sé qué hacemos acá, pero... Aparte, pero estamos acá. Vengo... ¿A qué? ¡De Buenos Aires! ¡No me diga! ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué anduvo estuve haciendo? ¡Maldades! ¿Por qué hace maldades? ¡La cena de la Patito! ¿La cena de la Bullrich? ¡De la Bullrich! ¡La Patito! ¡Por supuesto! ¡Nada de diminutivo esa guanaca, nada! Gracias a mis anunciantes pude hacer un gran aporte a la campaña. Plata. Por los anunciantes de Condena 3, de plata para... Por supuesto. Toda esa plata del gobierno de Córdoba, millonadas que cobran, va a la Pato Bullrich, entonces. Por supuesto. Mire usted, yo pensé que era para candidatearse Yarlora, que era distinto. Que Yarlora ni Yarlora. Claro. Bueno, hablando de anunciantes... ¿Sabe qué tenemos? Estuve esperando toda la semana. Ay, perdido. Sí. Le voy a contar a la María. No, no me diga que me va a mentir. No. Miéntame, que me gusta. Si quiere, después le muestro las pautas publicitarias. Están ahí, la tiene Claudio González. Mire, entró YPF, Vaca Muerta. Mira. El gobierno nacional, la presidencia de la nación con la Secretaría de Turismo. Mirá. Entró la Municipalidad de Córdoba, ya yo era gobernador, y entró el gobierno de la provincia de Córdoba, rentas de la provincia y otras áreas más de gobierno como turismo. Manteca al techo. Sí. Le estoy contando, leyendo acá los anunciantes nuevos. Miente, lindo, te ¿Qué van a hacer? Bueno, no nos crean. ¿Cómo no? Ustedes no tienen anunciantes como la gente. Como la gente. El kiosquito Pío Pío. ¿Cómo sería como la gente? Ojalá ni el kiosquito Pío Pío Pío. Haríamos un canje. Claro, para sacar pucho, una coquita. Que eso. ¿Vieron? Pero yo aproveché en la cena. Porque estamos cerca del poder nuevamente. Sí, va a ser. Y hablé con todos los contactos. Ajá, ¿para qué? Y a ustedes sí. Cada vez les queda menos tiempo. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, ¿el programa? ¿De qué está hablando? ¿De programa? Sí, de... ¿Nos va a matar? Sí. ¿Qué? Van a salir del aire. Mira. Pero no hace falta que gane la Patricia Bullrich, parece. ¡Ando! No, o sea, siempre nos putea, siempre ahí echaré un poquito de fuego nomás. Será la, un placer. Echaré gas, nafta al fuego. Sí. Los voy a extrañar. ¿Vio? Nos quiere. Poquito. Nos quiere, en el fondo claro, nos quiere. En el fondo nos quiere. Eso, nos quiere. En el fondo nos quiere. Así si decía Hitler. ¿Qué? Claro, no, para un poco. No, hombre, en el fondo era no bueno. Se pone así No. Pero espere que todo tiene un límite. Acá lo de porque Hitler. Porque quería no. A sus perros. Ah, era buen tipo porque quería a los perros, claro. Claro. En el fondo. A los Doberman. Que lo tenía bueno, en el fondo de la de casa. La casa. Sí. No, mire. Doberman. Lo único que falta que ovejeros. Haga. Habla de Patricia Bullrich. Habla de eliminarnos a nosotros. Habla de Hitler. Está claro dónde juega. Ustedes ya sabemos quién es. Y después, cuando le decimos, del Albertito. Sí. Que llora sí. Y llora. Alberto. Tú lloró el otro día por el tema de la pandemia, pero no es Yar Llora, es Alberto, Albertito. Yar Llora es el próximo gobernador de Córdoba. De su presidentito, ¿qué va a hacer? Albertito. ¿Qué va a hacer si gana Yar Llora usted? No me diga que le va a poner. Bueno, sí, le va a poner pauta, va a terminar poniéndole pauta. Va a ganar Luis. ¡Qué mierda va a ganar! ¡Payaso es! ¡No crean! ¡Xenófobo! O sea, impresentable, payaso mediático. Bueno, escúcheme. La envidia. Sí, envidia. Uy, no sé. Escúcheme. Siente. Sí, sentimos envidia. Sí, sentimos envidia. Ahí se asomó el ¿cómo le va? Buenas noches. Ahí nos está saludando el guardia. ¡Ay, qué bien! Te mira mucho ese guardia, vos, Vicky, ¿eh? Notá lo que te mira. ¡Apa! ¿Sí? ¿En serio? No me di cuenta. A mí me mira distinto. No, a vos usted no la mira nada. Usted mira con odio. Inmirable. ¿Qué bueno, porque cuando yo pasó hoy la guardia, la miró de atrás. La miraba ahí. Apa, a usted. Mira. Bueno, mira, así mira. Que, perdón, señor guardia, le estoy contando ahí. No sé si está escuchando. Sí, lo estás quemando, en vivo, pobre. Bueno, la vino a buscar el señor guardia, la va a acompañar. No, momento, sin que tocarla. Tengo que dejarles. El que... tema elegido. La puta que lo parió. Encima trae música. Bueno, a ver. Tema. Escuchen bien. Sí. Porque a mí me gustan las playas. Las playas. Pero no me gusta la ideología de esa playa. No entiendo de qué habla. ¿Qué ideología? Sí, habla como hablando de Cuba. Cuba. Estoy hablando de Cuba. Bueno, ¿qué pasa con Cuba? Canta el esposo de Paula Milanesa. ¿Quién? El esposo. No me diga que está hablando de Pablo Milanés, el esposo de Paula. No, usted está chiflada, pero sí. Mal. Está para. Es una inculta, pobre. La esposa de Pablo Milanés. O sea, Pablo Milanés canta. ¿Trajo Pablo Milanés? Claro. No la esposa. Es lo mismo. No es lo mismo. No es. ¿Quién le dijo mismo? Que la mujer de Pablo Milanés es Paula Milanesa. Y aparte empezó hablando de la isla. Mira acá bueno, está el tema. Amo esta isla. Dice, sí. Amo esta isla. Sí, aman la isla. Solo quiero las playas. Y sí. Resto. No me importa. Sí, un ejemplo para el mundo. Ustedes te la tienen que comer ahí cerquita de espere, Bueno. Espere, yo quería no decirle. Chao, María no Pereira. Si es posible. Me está empujando. Que tenga mala semana. Lo voy a denunciar por malos tratos. No diga eso del guapo. ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día! Si usted trabajó alguna vez. ¿Cómo vago o feliz día del trabajador? ¿Quién le entiende usted? Bueno, sí, es contradictorio esta mujer. Chica de mierda. Bueno, no le vamos a pedir coherencia. Nos despedimos, queridos compañeros. Hasta la semana que viene. Vamos a estar nuevamente el domingo a la hora 20 por 94.3, esta emisora 95.7 y las emisoras que retransmiten este programa. Que tengan buena semana. Feliz día del trabajador, queridos compañeros. Gracias por ser parte de este más que trabajo, placer, que es hacer este programa de radio. Igualmente para ustedes. Sí, feliz día. Y para la gente que nos subió con la perrita blanca el guardia. Sentía ahí. Mira. No la banca ni la perra blanca, la banca de María Pereira. Chao, gente. Nos vemos el domingo que viene. Amo esta isla, Pablo Milanés. Esta isla, yo soy el Caribe. amapola pisada.